llámalo aprendizaje o mestizaje, lo que hace mi linaje en el lenguaje. Disfrutas de este viaje cuando captas el mensaje. Te pago el pasaje, no te rajes. No vayas de coraje si entran los salvajes. Bajé con traje para rendir un homenaje a esto que traje. Estoy disfrutando del sonido del oleaje mientras me dan un masaje. Trae mi equipaje, ponte panties de encaje. Que pase lo que pase, saco el carro del garaje. Gafas de espionaje, rezo que el gatillo no me falle. Inyecto voltaje en el paisaje. Lo de ellos es bagaje, le falta octanaje, se deshace. Es hora que en paz descansen y el universo vuelva a su balance. Estoy en contraste con tres tracks. Yo te hablo de malas como balas en petare. Tu espacio invaden, pasa, paga y ganan, no hay empate. Hasta comparte la mejor parte y deja que la pagues en partes. Y siempre la parte si me hablas de arte. Parezco compañía con el sello en los empaques. Contempla la distancia entre el hombre y el hambre antes que sea demasiado tarde. Debes avanzar, contemplar lo que creaste y luego salvarte. Ya a estas alturas mi turno está entre Saturno y en Marte, pero no en amarte. Yo, si me escuchas es demasiado tarde. Doctor Real, Conde Rodríguez.